Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Audiencia, buen día. Qué mañana típica esta. Sí, atípica, hemos cambiado la rutina en el día de hoy. Sí. Claro, entonces sí, como que todavía estoy perdida también en el horario de saludo y seguro. Como que para mí ya pasó mucha agua bajo el puente. Sí. Mucha cosa para contar. Mucha cosa, sí. Estuve allí en el vacunatorio, todo muy tranquilo, unas 50 personas tal vez en la cola. Y me vine, por supuesto, porque hoy se inicia la entrega de semillas otoño-invierno aquí en el plan de huertas familiares y... Obviamente me encanta estar acá y me encanta hablar con Ana Fernández. Otro año más. Ahora estaba sacando la cuenta cuántos años hace que venimos nosotros con el móvil a cubrir. Pero también, ¿desde qué año se está entregando este plan de huertas familiares? ¿Desde qué año está trabajando? Y Ana me recordaba que desde el año 92. Año 92. Si habrá cosechado lindo entonces con este plan de huertas familiares. Que bueno, en esta oportunidad ya se están entregando varias semillas, hay mucha gente allí afuera a la espera, cada uno que llega se le va entregando un número y esperan afuera, obviamente, no pueden ingresar aquí hasta que no son llamados. Pero justamente para los detalles de qué semillas se están entregando en este otoño-invierno, vamos a hablar con Ana Fernández una vez más. Gracias por recibirnos, Ana. No, muy gracias a ustedes, buenos días para toda la audiencia. Buenos días, Jorge. Hola, Ana, buen día. Estamos entregándole las semillas a la gente de estación. Como siempre, no hay mucho cambio de variedades, invierno y verano más o menos damos las mismas variedades. Sí tenemos previsto, ya he hablado con la dirección general, de cambiar algunas variedades a futuro, porque está creemos que es conveniente de repente hacer un pequeño cambio que no nos viene mal. ¿Qué se está entregando? Mira, en este momento se está entregando cebolla, perejil, espinaca, lechuga, remolacha, zanahoria, acelga, habas y arvejas. Estas son las de esta zafra, vamos a decir. ¿El total de cuántos paquetes se prepararon? ¿Cuántas se van a entregar? Mira, vamos a entregar en todo el departamento 3.500 packs, donde comprenden los municipios, ¿verdad? Dentro de esos 3.500 van los municipios también. Vale recordar que estos paquetes, obviamente, cada uno de ellos son minuciosamente ordenados por este equipo que trabaja contigo. No hay máquina que separe cepillas todavía, aún la seguimos esperando. No, es cierto, sí. Aún seguimos todo manual, pero bueno, está. La máquina no vino, no creo tenerla, creo que me jubilo y sigo sin la máquina. ¿Iniciaste en el 92? Iniciamos en el año 92 con Domingo Burgueño. Pues quien es el impulsor del plan de huertas familiares, ya llevamos unos cuantos carnavales, como se dice por acá, sí, yo en el área precisamente hace entre 25 y 26 años que estoy en esta área, contenta, feliz, digo, porque la gente responde, tenemos apoyo por parte de la gente, tenemos buenas, gratas noticias por parte de ellos, algunas de repente medias, pero está. Están todas llevadas. Cerrar los ojos y empaquetás con los ojos cerrados. Ah, sí, ya me he puesto en mi casa y ya voy empaquetando que acelga, que perejil, que porque todo manual y todo con cucharita y todo con una medidita y bueno, está. No obstante eso, sabemos que tenemos que contar todo el conteo de bolsas primero, que es lo primario, después etiquetar todo para después entrar con el envasado. Nada, estamos envasando unas 49.000 bolsitas nada más. Nada más. Nada más. Ana, el hecho justamente también de la preparación y bueno, y tantísimos años trabajando en esto, hace que te vayas perfeccionando en lo que es la plantación para poder también asesorar cuando viene a preguntar, como yo que te decía, ¿el morrón verde es verde y aparte se planta morrón rojo? No, en realidad, sí, el morrón cuando tú lo plantas empiezan a ser verde, tú lo dejas en la planta y después va quedando rojo. En realidad, en cuanto a experiencia y demás, y armado de plan y toda esa historia, hablar de armar el plan de huerta, sí, me considero, me tengo fe, lo vengo haciendo, ya te digo, durante muchos años, en el envasado también me tengo muchísima fe, y bueno, está, digo, pero en cuanto a ya entrar a la parte técnica, no, en este sentido soy muy prolija, siempre digo lo mismo, yo no soy técnico, no soy ingeniero, soy atrevida, no, algún curso que otro que tomamos en su momento con Enrique Nieve, con el técnico, sí, pero digo, siempre hago hincapié que bueno, que si hay un técnico, este es quien tiene que evacuar ciertas preguntas a la gente, muy fuera de que yo las sepa o no, digo, me limito a que no la sé, porque digo, cada cual cumple un rol y digo, y hay que respetar el rol de cada uno. Digo, y si tenemos, en su momento tenemos un ingeniero como lo tuvimos, que lamentablemente Manuel Neuguay ya no contamos con él porque lo pasaron para otra área, pero digo, de tener un técnico o un ingeniero, digo, siempre yo hago hincapié en eso porque para eso es que los tenemos, digo, y bueno, en este momento no contamos de pronto con un ingeniero como lo teníamos, pero sí, digo, trato, si son preguntas muy fáciles, que cosas de evacuar así muy rápido, sí, pero ya cuando entras en la parte técnica, no, ahí ya que opinen los que saben. Porque si no seríamos como eso, los politólogos, eso que dicen que siempre opinan de todo. Bueno, yo no. Bien, Ana, la dinámica de entrega se mantiene como en ediciones anteriores, ¿se entrega aquí en el campus y en los diferentes municipios? Sí, se entregan en los distintos municipios. Ya por suerte contamos con los 8 municipios. Hasta hace un par de años atrás contábamos con 7. Hoy por hoy contamos con los 8 municipios, con el apoyo total de todos los alcaldes. Es más, te digo, en estos tiempos atrás, por otros motivos que no vienen al caso, no se estaba visitando la gente. Ya este año, si Dios quiere, ya vamos a salir de recorrida, a hablar con el vecino, cómo le fue, cómo no le fue, si hay alguna sugerencia, algo para corregir. Que siempre está bueno, digo, que nos den algún aporte, digo, de alguna iniciativa nueva o algo para corregir. Lo otro que sí se tiene pensado es, a plazos no muy largos, darle algún curso a la gente, aunque sea práctico, ¿verdad? Cursos cortos para que la gente tampoco se aburra y demás, pero sí llevarles las inquietudes, las más que se puedan, a la gente, lo más básico, vamos a decir. Bueno, y en eso también se pensó con la dirección general, y después, bueno, trabajar a través de las escuelas y los liceos también, ¿por qué no? Digo, ponerlos a que también aprendan desde abajo, ¿verdad? Y bueno, ya te digo, y hacerle esas visitas a la gente que son muy... Y bueno, y capaz que también de pronto se pueda hacer alguna huerta comunitaria con las zonas barriales, con la gente de la comisión. De repente tenemos predios mismos que de repente no nos da la intendencia, no les sirven de mucho, ¿verdad? Por espacios, porque son reducidos. Pero de repente al barrio, a la comisión de barrio, de repente les sirve hacer una huerta comunitaria. Y poder fomentar también para una ayuda más para la gente, ¿verdad? Bien, Jorge. El año que viene cumple 30 años este plan, ¿verdad? Bueno, el plan en realidad es del año 98, sí, tienes razón. Sí, ¿ahí? Porque eso está de la... Sí, tienes razón, porque es del año de la época de Burgueño, en el año 92, fue él quien el impulsor del plan de huerta. En la época que todavía estaba Eloisa Rivero, sí, con nosotros. Sí, sí. Ahí se arrancó. Estuvo en Lacazone también en su época. Sí, Nelson Lacazone. ¿Ha ido creciendo el plan en la demanda de los vecinos? Sí, mira, ha ido creciendo. Nosotros alcanzamos a tener, en otros años, alcanzamos a tener hasta 5.500 hortelanos en todo el departamento, ¿tá? Después, por cosas que desconocemos, fue como que mermó un poquito, ¿verdad? Hoy andamos oscilando los 3.500, pero andamos oscilando los 3.500 porque no porque no haya demanda, hay demanda. Lo que pasa es que a veces no damos abasto a envasar, ¿entiendes? Uh-huh. El envasado te lleva mucho tiempo, el preparado te lleva mucho tiempo. Aunque tú miras el paquetito y digas, esto es una bobada, pero no, lleva su tiempo, ¿viste? Y a veces no contamos con la semilla en tiempo y forma. Pero no contamos porque la semilla viene de exportación, entonces a veces se los trancan en las aduanas. Los aduanas, ¿entiendes? Sí. Claro. Y ahora con esto de la pandemia, más te trancan. Sí, entonces a veces no llegamos. Entonces a veces, bueno, tratamos de... Pero siempre tratamos de dar lo mejor, ¿verdad? Bien. Y bueno, sí, como decías tú, ya va a cumplir sus 30 años, sí, señor. Ana, para que el oyente que está escuchando y se interesa en el tema tenga claro, ¿qué tiene que hacer para hacerse de las semillas? Bueno, mira, nosotros a las 7 de la mañana, porque estamos dando números, estamos dando... ¿Dónde están dando estamos, los números? Mira, estamos en la tribuna sur del campus, por calle Burnet. Sí. ¿Tá? A las 7 de la mañana, 7 y 10 más o menos, entramos a dar números, damos entre 100 y 150 números. Y a las 9 y cuarto empezamos con la atención al público. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. Bien. Es un trámite rápido. A veces hay que esperar un poquito, bueno, pero está como todas cosas, ¿verdad? Mm. Pero generalmente es un trámite rápido, Y estamos, bueno, estamos entregando las semillas mientras que tengamos. Eso puede durar 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 10 días, no sé, según la demanda que tengamos. Generalmente las demandas, últimamente, en estos últimos tiempos que venimos entregando, la demanda ha sido muy importante. Te digo más, nosotros terminamos y después que terminamos de dar las semillas que nosotros quedamos, nosotros, pues las otras se van a los municipios, viene muchísima gente, viste, que no alcanzó a llevarse sus semillas. Uh-huh. Bien, gracias Ana y felicitaciones por la constancia y por el crecimiento de todo esto. Muchas gracias a ustedes por su prestar. Muy amable. Bien, cerramos, Jorge. Antes de cerrar, decime algo de cómo viene el tema de la vacunación ahí en el frontón y después ampliamos. Te decía que bueno, más o menos 50 personas así a la espera de ser vacunados, demás, trabajando todo con normalidad, estuvimos haciendo averiguaciones, se están cumpliendo en horario, todo en horario nos decía, la gente está muy tranquila y es muy dinámica la llegada, ya los ubican y después, bueno, la vacuna, como te decía Ricardo, hay los 15 minutos de espera y afuera. Bien. Por ahora el desarrollo es normal a esta hora de la mañana, reitero, 10:30 aproximadamente. O sea que quien está escuchando y tiene día y hora hoy puede ir tranquilo que se va a cumplir en términos generales con los... Exacto, lo que no puede hacer es ir una hora antes. Sí, seguro es lo que no puedo hacer, sí. Ni una hora antes. Ni una hora después tampoco. Claro, obviamente. Cerramos, Jorge, volvemos. Gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta.